Buenas noches, Jesse, gracias por venir a todos. Gracias por estar en nuestro séptimo disco. Empezamos a grabar aquí a todos los pibes, a todos los fanáticos de La Nueva, a todas las banderas. Al mago también ahí. Muchísimas gracias a todos, quiero agradecer maestro ahí. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, los pone muy contentos que estén aquí, que nos han venido a ver, che, muchas gracias a todos. Y bueno, seguimos compartiendo lo que es el séptimo disco con todas las fuerzas y con todas las ganas, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, de verdad, a todas las banderas. Vamos a continuar bailando, por supuesto, en esta que es la parte de los temas clásicos, de los últimos de La Nueva Luna. Porque te quiero tanto, tanto, tanto, esto dice...